y en el momento que nos condene vamos a prisión y pagaremos 5 o 6 años de cárcel y después vendrán los lamentos y a lo mejor después demasiado tarde, porque podemos decir, porque a lo mejor yo sé que Juan Ibarra ni el propio alcalde de Joda y nadie creo que quiera que entremos a la cárcel, estoy convencido, pero los fiscales y los jueces a veces, porque ellos no nos van a meter a la cárcel, el que nos mete a la cárcel va a ser el juez o no va a ser, sí, va a ser el juez, pero también sabemos lo que después ocurre en esos juicios, pero Juan Ibarra sabe perfectamente lo que ocurrió allí, que estuvo mal, ¿vale? Los empujones, lo que pasó, las palabras que se dicen a veces, ¿vale? Eso lo hemos reconocido ya 1000 veces. La policía de Joda local la conocemos a todos. Nunca hemos tenido un problema, ni lo vamos a tener nunca con la policía local. Pero hay momentos de tensión, de crispación, que puede haber un empujón más que otro, pero ya está. Y el fiscal se interpreta de que hubo agresiones de ese tipo, y no la hubo. Hubo empujones, pero no lo que realmente el fiscal está interpretando. Incluso las acusaciones que hace el fiscal son duras. Entonces, en el Código Penal están estipuladas con ese tipo de petición de cárcel, desobediencia, el tema de agresión, el tema de, en fin, de desórdenes públicos. Entonces, eso es lo que yo creo que los que nos denuncian tienen que recapacitar, de que hay que pensar las cosas. Palabras, valoraciones del responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores acerca de ese juicio que tiene que tener lugar el próximo 21 de octubre. En otro orden de cosas, el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega, mantenía reuniones con afectados por el siniestro, por el fuego que el pasado mes de julio afectaba a los términos municipales de Quesada, Huesa, Cabra de Santo Cristo y Larva. Anunciaba el delegado el próximo comienzo de los trabajos de sujeción del terreno para evitar la erosión en la zona afectada por el incendio originado ese mes de julio, en esa reunión que mantenía con los alcaldes de los municipios afectados y también con los propios afectados, vecinos afectados por el mismo. Palabras del delegado. En primer lugar, lo que hemos hecho es intentar tranquilizar a los vecinos diciendo de que se va a actuar muy pronto, se va a actuar prácticamente ya, y que hay dinero en lo alto de la mesa y que las labores de sujeción del terreno para evitar la erosión van a comenzar próximamente, y porque además tienen que estar finalizadas antes del 15 de noviembre. También le hemos comentado que estamos en negociaciones con el Ministerio para que el Ministerio aporte también una parte correspondiente, lo mismo que lo va a hacer la Junta de Andalucía, para que los próximos presupuestos pues esté incluido un capítulo importante de para poder reforestar la zona. Los agricultores y sobre todo los ganaderos han hecho propuestas que la hemos visto interesantes. Los cazadores ya han empezado a trabajar sobre el terreno, haciendo fuentes y preparando siembras, y la verdad es que creo que vamos a trabajar en la misma línea. No obstante, le hemos propuesto hacer un grupo de trabajo donde van a estar todos ellos, además van a estar los técnicos del ayuntamiento, coordinados con la directora del Parque Natural de Cazorla Segura de la Villa, y donde también va a estar la Universidad de Jaén, que tiene mucho interés en colaborar. Palabras del delegado Juan Eugenio Ortega. Cambiamos de tema, una referencia deportiva incluimos porque en la tarde y noche de ayer se disputaba la 24ª edición del Trofeo Francisco de la Cueva, que conseguía el equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar a vencer por un claro 4-1 al Baeza Club de Fútbol, a un equipo que participará esta temporada en la segunda andaluza, mientras que el equipo de la Escuela Municipal participará en la tercera andaluza. Toda una sorpresa, una alegría. De pedirlo, escuchamos las palabras de Cristóbal Moreno, técnico entrenador del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar. Sorpresa, pues sí, no vamos a decir que no, porque la verdad es que después del partido que habíamos jugado en pretemporada, el primer partido que había sido contra Vejija, no habíamos tenido tiempo de ajustar un poco lo que este año teníamos. Este año hemos cambiado un poco la forma de jugar, hemos cambiado un poco la forma de jugar, y la verdad es que no había mucho mejor, tanto en el primer tiempo, que hemos tenido ocasiones, y en este segundo tiempo, que además hemos mantenido bien la forma física y ellos se han desfondado un poco más, y hemos conseguido también marcar con nuestro segundo equipo los mismos goles que en el primer tiempo. Digo sorpresa porque, bueno, enfrente había un Baeza Club de Fútbol, que evidentemente es una categoría superior. Esto de las categorías aquí a nivel provincial, la verdad que también es un poco negativo, ¿no? Este año, hombre, este año de todas formas sí, ellos traían un equipo bueno, un equipo con grandes jugadores, y nosotros la verdad es que también con la incorporación de este año se han notado. ¿En una categoría superior? Pues sí, la verdad, lo que pasa es que esta categoría está cercana, un equipo y otro muchas veces, la diferencia... También una sorpresa reconocía el propio entrenador del equipo del Baeza Club de Fútbol, aunque admitía que la victoria había sido más que justa para el equipo calduriense. Bueno, sorpresa en esta temporada no te puedes llevar, ¿no? Porque tenés que ir planificando el equipo físicamente todavía le falta, me explico. Y yo he visto a los jugadores muy bien, con futbolistas muy buenos, individualmente, en conjunto, trabajaron muy bien y tal. Pero que a mí sorpresa no, porque ya te digo, no. Palabras en valoraciones al terminar ese encuentro. Victoria por 4-1 del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Fadron, en un encuentro en el que estaba muy presente. Recuerdo el homenaje a los dos jóvenes accidentados el pasado domingo, uno de ellos integrante del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes de Fadron. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.